El domingo se jugó la séptima fecha del femenino de la Liga Amateur Platense y en la primera división las punteras siguen siendo dos, Universidad Nacional de La Plata y las Malvinas, que tienen 18 puntos, producto de los 6 partidos jugados, todos con victorias, claramente. La Universidad Nacional de La Plata le ganó este fin de semana a Bransen por 3-0, mientras que Malvinas le ganó 4-0 a Comunidad Rural. En la B, el único puntero sigue siendo Fomento. El elenco de Los Hornos ahora acumula 19 puntos para mirar a todo desde arriba. Este fin de semana le ganó 1-0 a Porteño. Para el informativo regional, informó Sergio González.